soy el que manda. Ábranos la puerta, venimos de parranda. Cuando entro la pista, la turra baila. Cuando el bajo retoma, los cumbieros la arranca. Dale, guacha borracha, adicta a la burunga. Calienta la pachanga. Yo sé que te cabe, no te haga la santa. Turra, se te nota que te encanta. Guacha, guacha, guacha, adicta a la burunga. Calienta la pachanga. Yo sé que te cabe, no te haga la santa. Turra, se te nota que te encanta. Y otra vez, el apache es. Ábranos la puerta.